En nuestros días, la idea de lo que una iglesia es se ha retorcido. Como mencionábamos ahora anteriormente, las iglesias se han convertido en un club social. Se han convertido en un centro para entretenimiento. La idea de lo que una iglesia es hoy es más un lugar que reúne un conjunto o un grupo de personas que vienen con el propósito de ser entretenidos. Por eso es que las iglesias hoy tratan de buscar el método que logre atraer más personas. Y esto debería ser una vergüenza. Debería ser una vergüenza para la iglesia de Jesucristo hoy que tengamos que buscar el método correcto, la forma más explosiva, más atractiva, que logre traer personas a la membresía. Debería darnos vergüenza. Debería la iglesia del siglo XXI estar avergonzada de que hoy tengamos que recurrir a la publicidad, de que hoy tengamos que recurrir a métodos atractivos y artísticos para lograr que los seres humanos vengan a la iglesia. Esta no es la idea con la que Cristo fundó su iglesia. Cristo no fundó a la iglesia con un propósito social. Cristo no fundó a la iglesia con una prioridad de entretenimiento. Hoy existen tantas cosas. Existen en la parte artística, existen los conciertos, los bailes. He visto hasta hip hop cristiano, baile hip hop cristiano, concierto de heavy metal cristiano. Ya existen una serie de premios hacia la música cristiana. Ya los Grammy tienen hasta un departamento ahí de Grammy cristiano. Es decir, hemos convertido la institución que Cristo fundó, hemos convertido la institución que Cristo estableció en una institución más que está al servicio del hombre. Ya no es la iglesia de Cristo, ahora son la iglesia de las personas. Ahora es la iglesia de la gente. Ahora ya la iglesia ya no es una institución divina, gloriosa. Ahora es una institución más de ayuda social. Ya las iglesias, incluso muchas, han entrado dentro de este engranaje social, poniendo incluso a disposición de sus miembros servicios tales como transporte, psicólogo, médico, etcétera, etcétera. Yo no estoy en contra de que la iglesia sea una herramienta para la ayuda social. Entiéndame perfectamente en esto. Yo no estoy en contra que si una iglesia tiene la capacidad de desarrollar ayuda social, lo haga. Perfecto. Estamos completamente de acuerdo. Pero lo que yo estoy hablando en contra es que la prioridad de una iglesia sea el factor humano y social. Hoy, lo más importante para una iglesia son las personas. Y Cristo no diseñó la iglesia así. Cristo diseñó su iglesia para que lo más importante y la prioridad número uno de una iglesia no sean las personas, sino que sea Cristo Jesús. Ese es el diseño original. Ese fue el modelo original que Cristo construyó. Y Primera de Corintios nos enseña acerca de que Él mismo fue el que puso el orden dentro de la iglesia. Él mismo fue el que la diseñó, Él la planeó, Él la fundó, Él la inició. Y es Él la cabeza de todo este cuerpo que la iglesia representa. Nos presenta a todos nosotros como miembros importantes dentro de un cuerpo. Ojo con esta analogía. Porque Dios, en su omnisciencia, porque Dios, en su voluntad, decidió ponerme a mí aquí. Corintio nos dice que él así que lo quiso. Él colocó los miembros en el lugar, en el momento y para el propósito que solo él tiene. La iglesia la conforman un grupo de personas a las cuales Dios ha puesto. La iglesia no es un club de invitación social. Como hoy en nuestro día, venga, te invito a mi iglesia. Vamos, te invito a mi iglesia, vamos para que llegue a la iglesia. Se ha convertido como en un club. Ya no es lo que Cristo en realidad diseñó al inicio. La gente al inicio de la iglesia no venían, sino que eran traídos. Traídos por Dios. Puestos por Dios dentro del cuerpo para un propósito que Él tenía de antemano diseñado para todas las personas a las cuales Él iba a salvar. Si seguimos esta analogía, vamos a estudiar la iglesia anatómicamente y vamos a ver parte por parte cómo se compone una iglesia y qué debe tener una iglesia para que sea parte del proyecto y del plan original con el cual Cristo la diseñó. Y lo primero que tengo que decir es que aquí el nombre sale sobrando, porque Cristo no le puso nombre a la iglesia. Hay mucha gente peleando por un nombre que debe llamarse así, y si no se llama así están mal, aunque dentro todo el sistema está colapsado. Vamos a ver la iglesia sistema por sistema, desde lo más básico hasta lo más complejo, para que podamos entender de qué está hecha una iglesia. Y si vamos a tomar la analogía de un cuerpo, vamos a iniciar anatómicamente el recorrido como se estudia el cuerpo, desde adentro hacia afuera. El primer sistema que uno analiza dentro de un cuerpo, el más profundo y no menos importante, es el esqueleto. Si nosotros nos vamos al concepto del esqueleto en el cuerpo nuestro, no lo vemos, ¿verdad? No sé cómo son, nunca lo he palpado, solo lo siento. Sé que está ahí y puedo entender la importancia de él. Tan importante es el esqueleto dentro de mi cuerpo, que es lo que hace posible que yo esté aquí de pie. Si no fuese por él, no podría estar de pie. Es tan importante el esqueleto cuando usted hace mecanismos de fuerza. Algo tan sencillo como levantar una bolsa. Los músculos ponen la fuerza, pero los huesos ponen la resistencia. Si no fuese por el esqueleto, todo el cuerpo en sí no tendría fundamento. Todo el cuerpo en sí no tendría el sustento, ni la energía, ni el vigor para sostenerse en sí mismo. El esqueleto es uno de los sistemas más importantes dentro del cuerpo humano e igual dentro de la iglesia. Y una iglesia, dentro de su esqueleto, tiene que tener 5 principios importantes. Número 1, una visión elevada de Dios. Esa es una de las bases primordiales de la iglesia. Número 2, dentro del esqueleto de una iglesia, la autoridad absoluta debe ser la Biblia. Número 3, la sana doctrina. Número 4, la santidad personal. Y el quinto elemento que compone este esqueleto, la autoridad espiritual. Estas 5 bases son el sostenimiento de una iglesia. Son lo que le da el vigor, la resistencia. Estas 5 cosas son tan importantes que no puede faltar ni una sola de ellas para la sanidad de una iglesia. Y voy a tratar hoy de irles presentando a ustedes las cinco. Y si no podemos terminar las cinco, pues vamos a dejar el mensaje para después. Pero vamos a ver la primera. ¿Qué es una visión elevada de Dios? Cuando uno habla acerca de una visión elevada de Dios, exactamente, ¿de qué estamos hablando? Bueno, lo que venía diciendo al principio. En nuestros días, el énfasis de la iglesia es el factor humano. En nuestros días, la prioridad de una iglesia se circunscribe exactamente a la situación humana. Y todo gira en torno a la complacencia del ser humano. Vamos a ver entonces que dentro del sistema eclesiástico de hoy, entonces tenemos que hacer un ambiente que sea agradable. Vamos a pintar bien, a tener bancas lindas, a que todo se vea bonito, a tener un par de muchachas lindas a la entrada de la puerta sonriendo ahí, bien bonitas, para que la gente se sienta en un ambiente agradable. Porque en la mente de la iglesia de hoy, para que la gente se quede, tenemos que hacerlo sentir bien. Para que la gente se quede con nosotros, tenemos que darles todo lo que necesitan. Entonces la iglesia tiene que tener todo un montón de comodidades y factores. Entre más lindo es el templo, más grande, más gente llega. Véanlo, que eso es verdad. Entre más hermoso y más lujoso, más gente llega, aunque no tengan ni la menor idea de para qué están ahí. Porque el sistema los chinea. Porque el sistema los consiente. Porque la prioridad de la iglesia no se basa en el mensaje que les vamos a dar. La prioridad de la iglesia hoy se basa en las comodidades que les vamos a ofrecer. En hacerlos sentir bien. Vamos a crear un grupo especializado que brinde a los nuevos la comodidad de hacerlos sentir como si fueran de la casa, para que no se nos vayan. Hoy hemos llegado al colmo de que la mejor iglesia para mí es en la iglesia donde mejor me tratan. Mi iglesia es la iglesia donde mejor me hacen sentir. Donde puedo sentir que ahí verdaderamente me quieren. Que ahí verdaderamente están mis amigos. Que ahí sí está la gente más espiritual. O ahí está la gente de más plata. O ahí está la gente que más sabe. Perdimos la visión. Perdimos las razones. Perdimos las bases. Y perdimos las prioridades para lo que una iglesia existe. Y yo las voy a resumir en una sola oración. La razón por la que una iglesia existe. La iglesia es una institución establecida única y exclusivamente para la gloria de Dios. No tiene otro propósito. Ese es el propósito de la iglesia. Glorificar el nombre de Dios. Glorificar a Dios a través de nuestras vidas. Glorificar a Dios a través de nuestros ministerios. Glorificar a Dios a través de nuestro trabajo. Glorificar a Dios a través de nuestros actos. Glorificar a Dios a través de nuestros pensamientos. Que todo lo que una iglesia haga, lo haga pensando en torno a una única prioridad: glorificar el nombre de Dios. Es todo. Quisiera encontrar alguna otra razón, pero son simplemente secundarias. Porque la iglesia tiene razones secundarias. Primordial solo hay una: glorificar el nombre de Dios. Es todo lo que una iglesia le tiene que preocupar. Pero sin embargo, encontramos en nuestros días que a una iglesia le cuesta cumplir con esta prioridad. Y uno de los impedimentos más claves por los cuales la iglesia no logra glorificar a Dios es porque sus miembros no saben adorarlo. Es porque sus miembros no saben cómo glorificarlo. Los miembros de la iglesia no pueden llevar adelante esta tarea. Y la iglesia, compuesta por miembros, por lo tanto, tampoco lo puede hacer. Y la razón es porque no sabemos cómo hacerlo en nuestra vida. ¿Cómo lo vamos a hacer como iglesia si no lo hacemos como individuos? ¿Cómo vamos a glorificar el nombre de Dios como iglesia si no lo logramos hacer como individuos? El cristiano de hoy no tiene esa capacidad, ese conocimiento, y tampoco tiene esa prioridad. No logra ver, no logra observar, no logra definir que la razón por la que usted vive, la razón por la que usted existe, es para la gloria y la honra de Dios. Si usted no lo logra ver, si usted no lo logra definir, si usted no lo logra observar, la iglesia tampoco lo va a hacer. Esto es algo que funciona como un cuerpo. Si uno de sus miembros no sirve, no sirve el resto del cuerpo. Si uno de sus miembros no funciona, no funciona el resto del cuerpo. Y este es uno de los impedimentos claves que impide la glorificación de Dios dentro de la iglesia. En Lucas capítulo 10, si quieren lo pueden buscar ahí, yo voy a mencionar la historia, de los versículos 38 al 42. Vamos a encontrar una historia muy interesante, porque algunos quizá no entienden la reacción de Cristo en torno a lo que sucedió ahí. Tenemos que Cristo llega a la casa de Lázaro y sus hermanas. Y Cristo está sentado en la casa, en la sala, predicando la palabra. Está enseñando su palabra. Dentro de la misma casa, habían dos mujeres, hermanas de Lázaro. Una se llamaba Marta y la otra se llamaba María. Las dos amaban al Señor. Esto no es un asunto de amor, es un asunto de actitud. Las dos lo amaban. Para las dos, Él era importante. La diferencia es que una lo demostraba, la otra no. Una vivía para la gloria de Él, otra vivía para el servicio de Él. Es muy fácil perder la visión. Amando mucho al Señor se puede extraviar. Es muy fácil, porque es una línea muy delgada y es muy fácil traspasarla. Dice la Biblia que Marta estaba afanada, es decir, ocupada, sumamente preocupada, demasiado, con un montón de quehaceres y labores, porque tenía que preparar la comida y los alimentos que ella con todo amor le iba a servir. ¿A quién? Al Señor. Mientras que su hermana María estaba sentada en la sala, escuchando la palabra. Y Marta se enoja, se molesta, le dice: ¡Hey tú, María, venga, ayúdeme, que yo no puedo sola! Y en una actitud muy extraña, Jesús la reprende y le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás en muchas cosas. María ha escogido hacer lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Lo mejor siempre va a ser Él. Lo mejor siempre va a ser escucharlo a Él. Lo mejor siempre va a ser estar a los pies de Él. La palabra de Dios enseña claramente: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas. Se refiere a todo este mundo, a todas las necesidades de este mundo, a todos los negocios de este mundo. Todo lo demás va a venir por añadidura. La prioridad suya debe ser Él. La prioridad nuestra debe ser Él. Y nosotros no sabemos glorificar a Dios en nuestra vida. No lo hemos aprendido. Y si lo sabemos, no lo hemos puesto en práctica. Porque estamos acostumbrados, dentro de todas las ocupaciones, buscarle un lugar a Él. Así nos administramos. Así administramos nuestra vida. Dentro de todo lo que tenemos que hacer. Dentro de todos nuestros deberes, trabajo, estudios, familia, hogar, etcétera, etcétera. Dentro de toda esa maraña de negocios en los que estamos metidos. Nos hemos acostumbrado a, dentro de toda esa telaraña, encontrarle ¿qué? Un lugarcito para que la conciencia no me acuse de que me he olvidado de Él. Eso no es lo que Dios está pidiendo. Esa no es la idea de Cristo. La idea de Cristo es estar por encima de todas las cosas. La idea de Cristo es estar por encima de todos mis deberes. La idea de Jesucristo es que la prioridad número uno deba ser Él en mi vida, no lo demás. Esa es la idea de gloria que Él quiere de nuestras vidas. Cuando nosotros aprendamos a dárselo en nuestra vida, la iglesia se lo va a dar. Cuando todos ustedes, como miembros de esta iglesia, logren darle al Señor el lugar de preeminencia que Él merece en la vida de ustedes, como iglesia se lo vamos a dar. La segunda base de este esqueleto eclesiástico se refiere a las Escrituras. La Biblia debe ser la autoridad de una iglesia. Hay una discusión por cuál gobierno es el eclesiástico. Unos dicen congregacional, unos dicen episcopal, otros dicen, bueno, ahora hay tantos gobiernos y habrá muchos más. Y se hace una discusión en cuanto a quién debe, cómo debe y hasta dónde se puede llegar en el gobierno de una iglesia. Nosotros no tenemos que discutir por una iglesia cómo se gobierna, porque ya lo sabemos. La iglesia quien la gobierna es Cristo. Y Cristo gobierna a través de su palabra. Sencillo. La autoridad de una iglesia tiene que ser las Escrituras. Pero vuelvo al mismo principio. Para que las Escrituras sean la autoridad de esta iglesia, primeramente, tienen que ser autoridad de las vidas de sus miembros. Porque nada logramos hacer con tratar de poner la palabra de Dios como la autoridad de esta iglesia si no manda en su vida. Esa sería la hipocresía más grande. Es lo que hacen muchos gobiernos, ¿verdad? Muchos gobiernos tratan de poner orden en la casa cuando no tienen orden en su administración. Tenemos a gobiernos tratando de enseñarle a los padres cómo tratar a sus hijos y ellos ni siquiera saben qué hacer con su administración. Así nos convertimos muchas veces como cristianos. La autoridad de esta iglesia es la palabra de Dios. Bueno, demuéstremelo en su vida. Y el asalto más grande, la ofensa más grande hacia la palabra de Dios no proviene de sus enemigos, proviene de sus seguidores. Porque uno de los insultos más grandes que puede tener la palabra de Dios es que una persona diga que la ama, es que una persona diga que la lee, es que una persona diga que la estudia, pero no la vive. Yo no sé quién puede menospreciar más la Biblia. ¿Alguien que no la conoce, por lo cual la ataca? ¿A alguien que dice que la conoce, que la estudia, que la lee, pero no la pone en práctica? Si hablamos de dañar la palabra de Dios, el daño más grande proviene de los creyentes. De los creyentes que quizás saben mucho, pero no viven nada. Y está el otro extremo, el extremo de la vergüenza. Creyentes en Cristo, miembros de una iglesia que se llaman cristianos, y no saben de la Biblia absolutamente, ¿qué? Nada. Eso significa que la Biblia en la vida de ustedes no significa nada. La Biblia nunca va a ser la autoridad de esta iglesia si no es la autoridad de su vida. Nunca la Biblia va a ser la regla de esta iglesia, sino es la regla de su vida. La tercera base de este esqueleto es la sana doctrina. Por muchos años, la iglesia ha venido siendo alimentada de sermoncitos, de leccioncitas que no exigen nada. Es decir, cuando predicamos por hacer sentir bien a las personas, cuando predicamos no para enseñar y tirarle un bistec a alguien que lo haga retorcerse intelectualmente y tratar de descifrarlo y entenderlo, a cuando tiramos una emoción. Ayer estaba viendo el estilo de predicación de un predicador predicando la parábola del hijo pródigo, y él la exponía de una forma muy graciosa, describiendo el tiempo de jolgorio y de fiesta que vivía el hijo pródigo ahí en el mundo, con música cumbia. Él bailaba y todo, y hacía, y daba, tratando de enseñarle a la gente, de ilustrar a la gente lo que él vivía. No pude soportar mucho más tiempo ese sermón, porque es un desperdicio de tiempo. Pero lamentablemente, esa es la predicación que la gente está buscando hoy. No buscan una prédica, buscan entretenimiento. Es decir, yo debo convertirme no en una voz de Dios. Yo debo convertirme no en un instrumento que usa Dios para la edificación de ustedes, sino que tengo que convertirme en un artista que les brinde a ustedes un entretenimiento. Tengo que convertirme en cualquier otro ícono artístico y luchar y esforzarme y pulirme por traer una lección que ustedes se sientan contentos, alegres, bendecidos emocionalmente. Tengo que tomar clases para poder representar aquí un papel, para que ustedes salgan contentos de aquí. Esa no es la doctrina de Cristo. Algunos ven la predicación como ustedes un auditorio y yo el artista. Y cuando la función termine, ustedes pueden salir de aquí y criticar. Vamos a ver, ¿qué tal estuvo el sermón del pastor hoy? ¿Estuvo bueno o estuvo malo? O sea, ustedes se convierten en críticos de la función que yo vine a representar aquí. Ustedes son un público, como quien va a un teatro y ve una obra y al final sale y dice, ¿qué calificación le dan? Bueno, un 9, un 8, como ir al cine, ¿verdad? Y ver La Sirenita. Y al final del cine hay alguien preguntándole, ¿qué calificación le da? ¡Ah, un 10! ¡No, un 8! ¡No, un 13! ¡Ese qué va! Así va en la predicación hoy. O sea, esto se convirtió en un arte. Ya no es un ministerio. La predicación no es así. Y es utilizando la misma ilustración. En las novelas no se ve, ¿verdad? Pero todos los artistas o los actores tienen un audífono. No se ve. Nadie lo puede ver. Nunca se han preguntado cómo hacen esos artistas para memorizar todas esas líneas. Algunas las memorizan, pero usualmente usan lo que se llama apuntador. El artista tiene un audífono imperceptible a la cámara. No se ve. Por ese audífono hay una persona que se le llama apuntador, el cual va leyendo todo el guión y se lo va dictando. Y el artista, simplemente, basado en el estudio del guión, porque se lo tienen que estudiar y aprender, más el apuntador, logran decir todas sus líneas y actuarlas. El apuntador le va diciendo al actor lo que el actor tiene que hacer y lo que el actor tiene que decir. Así es la predicación. Ustedes son el artista, no yo. Yo solo soy el audífono. Y el mensaje proviene del apuntador que está en los cielos. Y les dice a ustedes lo que tienen que hacer en su vida. No lo que pueden, ni lo que deberían, ni lo que escojan. La predicación viene de Dios. Viene absolutamente directa del trono de Dios. No para opcional de la vida de ustedes, sino viene como una orden de Dios. Así quiero que vivan la vida. No es una opción. No es para que ustedes escojan si me gustó o no me gustó. Para que ustedes califiquen si merece un 10 o merece un 5. Viene directamente de la palabra de Dios. Debe ser la regla. Debe ser una orden. Debe ser totalmente organizado en la mente nuestra para vivirlo en la vida. Pero hoy hemos perdido eso. Ya este lugar no tiene respeto. Aquí cualquiera habla. Aquí cualquiera predica. Aquí cualquiera enseña. Y ahí es el lugar donde ustedes están sentados viéndome ahorita. Ustedes tienen la opción. ¿Escucho o no escucho? ¿Me parece o no me parece? ¿Lo acepto o no lo acepto? La sana doctrina no es opcional. Y las palabras que salen de un hombre, sí, pero provienen directamente de la palabra de Dios y están acorde con la palabra de Dios, no son una opción, es algo imperativo. Está saliendo de la boca de un hombre, pero viene del corazón de Dios. Y lo pone frente a usted para que lo haga accionar en la vida de cada uno de ustedes. La razón por la que muchos han dejado de predicar sermones para presentar actos son sencillas. Un sermón doctrinal, cuesta mucho trabajo diseñarlo. Hay que pasar muchas horas trabajando para diseñar un sermón. Los sermones doctrinales no son atractivos. Es decir, no provoca emociones. No nos hacen reír. No nos hacen llorar. No nos hacen estirar nuestros brazos y levantar las manos al cielo, etcétera, etcétera. No me hacen aplaudir. Los sermones doctrinales me hacen reflexionar. Los sermones doctrinales. Si usted no conoce las escrituras y si usted no tiene una buena relación con Dios, los sermones doctrinales son muy difíciles de entender. Son poco comprensibles. Por eso los describo como un bistec. Es decir, no es una leccioncita. No es una ideita ahí que me va a emocionar y voy a salir de aquí contento sintiéndome el mejor cristiano del mundo. Es un conjunto de ideas. Es un conjunto de normas que necesito llevármelas para la casa. Aún habiéndolo escuchado al pastor por una hora, necesito llevármelo para la casa y volver de nuevo a escucharlo y descifrarlo y despedazarlo y profundizarlo para lograr hacerlo parte de mi vida. El sermón doctrinal no tiene ningún tipo de influencia emocional. Es decir, no mueve emociones, solo mueve convicciones. Eso es lo que busca la palabra de Dios. Primera de Timoteo 4:6 dice: Pablo le dice a Timoteo, hablando acerca de la doctrina de Jesús, que si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Esto no es un mandato a entretener a nadie. Esto no es un mandato a hacer feliz a nadie. Esto es un mandato para hacer crecer a todos aquellos que quieran escuchar la doctrina de Jesucristo. La cuarta base y la penúltima: la santidad personal. Vamos a ver Romanos 12. Romanos 12, versículo número 2. Romanos 12, 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La santidad personal. Cuando hablamos de santidad, pensamos en un santurrón, y esa no es la definición. Cuando hablamos de que debemos ser santos, inmediatamente pensamos, ah, ya el pastor va a empezar a hablar de que hay que ser aburrido. Y yo no estoy hablando de eso. La Biblia, cuando habla de santidad, no se refiere a ser aburrido. Cuando hablamos de santidad, la Biblia se refiere a algo mucho más profundo. Es que la experiencia redentora de Jesús en la vida de un pecador debe producir resultados. Es decir, en la vida de uno que ha sido salvado por Cristo, debe existir una clara diferencia entre quién era yo antes de Cristo y quién soy yo ahora que Él me ha encontrado a mí. Son dos personas totalmente distintas. Eso es lo que se refiere la Biblia cuando habla de santidad. La obra redentora de Cristo en la vida de un pecador provoca cambios. La obra redentora de Cristo en la vida de un pecador hace de la vida de ese hombre algo total y completamente distinto. No son iguales, no pueden ser iguales, no pueden permanecer iguales, no pueden pensar igual, no pueden hablar igual, no pueden actuar igual. Es una experiencia que transforma la vida por completo. Es algo sobrenatural. No proviene de nosotros. Por eso esa muletilla cochina que tenemos de aceptar a Cristo como si tuviéramos que darle permiso para que me tome, no es así. La redención de Cristo alcanza a los que Él quiere y los salva para la honra y la gloria de Él y los transforma. Hay una gran diferencia entre quién era yo antes de conocerle y hay una gran diferencia entre quién soy yo ahora que Él me ha conocido a mí. La santidad personal se trata de que hay una gran diferencia entre aquellos que aún permanecen en tinieblas y yo que ahora estoy en la luz. Pedro, en una de sus epístolas, nos dice que nosotros fuimos escogidos, que nos llamaron nación santa, nos adquirieron como pueblo con un propósito, dice Pedro, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó a nosotros. ¿De dónde? De nuestras tinieblas, para llevarnos a su luz admirable. Pedro habla de un cambio absoluto. Pedro habla de una transformación que abarca todas las áreas de la vida nuestra. Un creyente que ha sido salvado por Cristo no puede ser igual. Eso es lo que significa la santidad personal. La santidad personal significa no que usted va a ser perfecto, porque la perfección la alcanzamos cuando el Señor nos transforme y nos devuelva el cuerpo glorificado. La santidad personal habla de que somos diferentes. Habla de que en la vida nuestra tiene que haber cambios. Habla de que hay cosas en nuestra vida que tienen que desaparecer. La santidad personal está hablando de que hay una serie de áreas en nuestra vida que no pueden seguir ahí. No tienen comunión entre el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros con ese pecado que también sigue ahí. La santidad personal habla de una batalla, de una lucha en la cual el Espíritu Santo va conquistando cada vez más áreas de mi vida y yo voy entregándole cada vez más áreas a Él. De eso se trata la santidad personal. Es una evidencia clara de que mi vida, mis decisiones, mis pensamientos y mis palabras ya no las domino yo. ¿Recuerdan lo que dijo Pablo? Porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿De qué estaba hablando Pablo? Yo perdí el control de mi vida. O mejor dicho, yo no lo perdí, lo entregué. Todo el manejo de mi vida lo entregué y lo puse en las manos de Cristo. Eso es santidad personal. La última base de este esqueleto es la autoridad espiritual. Uno de los cargos de la iglesia más devaluados por la religión es el del siervo de Dios. El siervo de Dios hoy no tiene respeto. El siervo de Dios hoy no vale lo que debería valer. Y aquí de una vez les digo, hablo desde el punto de vista divino, de lo que significa ese hombre espiritualmente. No hablo como ser humano. Porque todo siervo de Dios que ha servido al Señor desde Adán hasta el día de hoy, no merece nada por ser humano. Todos han sido pecadores. Todos han sido corruptos. Todos han fallado. Todos han cometido errores. Pero lo que los distinguía a todos es que había un poder especial en ellos, que no residía en ellos, sino que venía de Dios. Hoy se perdió ese respeto. Primera de Tesalonicenses 5. Primera de Tesalonicenses 5:12 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre todos vosotros. Hebreos capítulo 13. Versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. El siervo de Dios es un esclavo. Es un servidor de Dios, no es un artista. Nosotros no tenemos por qué quedarles bien a ustedes. Nosotros no tenemos por qué agradarles. Yo no tengo por qué ser simpático. Yo no tengo que esforzarme por caerles bien. Yo no soy un artista. Yo soy un sirviente de Dios. Y la prioridad de un esclavo es agradarle a su amo. Yo a ustedes, mis hermanos, les amo mucho en el Señor. Pero ustedes no son mi prioridad. Les amo mucho en el Señor. Les quiero mucho. Y les extraño a muchos que no están, así como no quisiera ver que ninguno de ustedes se vaya. Pero yo me debo al Señor. No me debo a las personas. El siervo de Dios es puesto por Dios. No es escogido por ustedes. Esto no es una diputación o una alcaldía en la que ustedes votan y el que recibe más votos, ese se queda por un periodo determinado. El siervo de Dios no trabaja así. A mí, en cuanto a mi experiencia personal, yo no vine aquí ni me puse. A mí me trajeron y me pusieron. No estoy aquí por voluntad de hombre, ni siquiera de la mía. Quizá si hubiese obedecido a un mandato de hombre ya me hubiera ido por mis propias decisiones. Pero sigo aquí porque he sido escogido desde antes de nacer para este ministerio. Sigo aquí no porque lo merezca, sino porque Él lo quiere. Sigo aquí y seguiré aquí hasta el día en que Él, y solamente Él, lo decida. El siervo, el esclavo que sirve al Señor en una obra, está al servicio de Dios, no de la iglesia. Está para instruir a la obra. Está para enseñar a la obra. Pero no para depender de ustedes. El siervo de Dios es el responsable directo delante del Señor de que la palabra y la doctrina que se enseña desde este lugar de trabajo sea acorde con la palabra de Él. Él es el responsable de eso. Y si yo fallo en la enseñanza, en la predicación, y los hago incurrir a ustedes en un error, yo seré delante de Dios el responsable de dar cuentas por los errores de la vida de ustedes que sean a consecuencia de la enseñanza mía. Y para terminar, el siervo de Dios merece respeto, obediencia y sumisión, no por el hombre, sino por la investidura, porque es el instrumento que trae la palabra de Dios a la vida de ustedes. Y si ustedes respetan la palabra, van a identificar claramente que ese siervo predica la palabra. Y si predica la palabra, y si predica la doctrina pura, limpia y exacta de Dios, sin torceduras, sin quebraduras, sin mancha, automáticamente merece el respeto. Porque el respeto de un siervo de Dios no es por su vida, sino por lo que predica. Y si el siervo de Dios predica la palabra pura de Dios, merece el respeto. Hermanos y hermanas, que Dios les bendiga.